La noche soy sexy. Yo soy tu daddy, mami. Tú eres mi baby. Pues vamos pa' lo puro si lo quieres bien sexy. Dime que tú quieres, mami. Yo me siento flexy. Contigo contento, esta noche estoy sexy. Yo soy tu daddy, mami, tú eres mi baby. Pues vamos pa' lo puro si lo quieres bien sexy. Dime que tú quieres, mami, yo me siento fresco. Contigo contento, esta noche estoy sexy. Cuando yo entré y te vi, yo sé que era pa' mí. Yo sé que tú estás loquera, yo te vi, te vi, te vi. Dime que es lo que, mami, yo quiero beber pa' ti. Cuando tú me ves a mí, ya tú sabes, huele mi flow. Colón sonó tu ventana, era yo, mami. Ábreme la puerta sin que se entere tu daddy. Entré de puntilla pa' que no se entere nadie. Yo estoy en tu casa desafiando a tu padre. Yo soy tu daddy, mami, tú eres mi baby. Pues vamos pa' lo puro si lo quieres bien sexy. Dime que tú quieres, mami, yo me siento flexi. Contigo contento, esta noche estoy sexy. Yo soy tu daddy, mami, tú eres mi baby. Pues vamos pa' lo puro si lo quieres bien sexy. Dime que tú quieres, mami, yo me siento flexi. Contigo contento, esta noche estoy sexy. Sexo seguro, contigo pa' lo puro. Llámame el número uno, que esta noche te lo aseguro. Tú ya sabes que yo soy puro y también soy el maduro. Por eso cuando tú me llamas yo te llevo pa' lo puro. Así que ay, fanática, ay, fanática, ay, fanática, ay, de lo sensual. Ay, fanática, ay, fanática, ay, fanática, ay, de lo sensual. Yo soy tu daddy, mami, tú eres mi baby. Pues vamos pa' lo puro si lo quieres bien sexy. Dime que tú quieres, mami, yo me siento flexi. Contigo contento, esta noche estoy sexy. Yo soy tu daddy, mami, tú eres mi baby. Pues vamos pa' lo puro si lo quieres bien sexy. Dime que tú quieres, mami, yo me siento flexi. Contigo contento, esta noche estoy sexy. Ay, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos. Illuminati, que lo que, ey. Con quién? Con yo, Alex Martini. Ay, y ya tú sabes que lo que, Demo donde sea, de ya que donde sea. B13.